No es la maldita conquista, no es de anarquista que insista, no es posición de partido, no es por el tiempo perdido, no es mi jodida impresión, no creas que es pus de infección, no es de plus ultra ofendido, no es de un plumazo en olvido, no es la cadena de mando, no es la cadena tirando, solo es que con los remitidos creaste. Estoy en una carpa. Estoy tomando un mate, estoy chupando frío, estoy pelando un huevo, estoy leyendo un libro, retorciendo las toallas, mantengo el agua en raya, estoy jugando un truco, flor contra flor, estoy fumando un faso y llueve. Estoy haciendo yoga, estoy oyendo radio. Aquí, estás transmitiendo a Radio Ipacaraí, a radio más potente del mundo. Si você apagar el receptor, ela continúa falando. No es la maldita que insista, no es de anarquista conquista, no es posición de perdido, no es por el tiempo partido, no es mi jodida infección, no creas que es tu de impresión, no es de plus ultra al olvido, no es de un plumazo ofendido, no es la cadena tirando, no es la cadena de mando, solo es que con lo que has herido, creaste. Haciendo un truco, estoy chupando un libro, estoy pelando toallas, estoy leyendo un huevo, retorciendo los vasos, mantiene tomar rayas, estoy jugando frío, estoy fumando un mate, estoy con radio y agua, estoy jugando y oigo, estoy en una carpa verde. No es la cadena de mando, no es la cadena tirando, no es mi jodida impresión, no creas que es de infección, no es de plus ultra ofendido, no es de un plumazo en olvido, no es la maldita conquista, no es de anarquista que insista, no es posición de partido, no es por el tiempo perdido, solo es que con recién nacidos criaste desaparecidos.